libertad del que no afirmase lo que declara no solamente que pertenece a la fe de la Iglesia, que la Virgen está siempre Virgen Inmaculada, Madre de Dios, ha sido asumida en cuerpo y alma la eterna gloria al cumplir su vida terrena. Alguna vez lo había oído comentar al padre Solá, como en estas palabras, Inmaculatam, Dei Iperam, Semper Virginem Mariam, Fuisse, Corpore et Anima, Celestem Gloriam Assumptam, está, en pocas palabras, afirmados los cuatro misterios que pertenecen a la fe católica. Primordialmente, después hay más cosas que se han ido declarando, como la maternidad sobre la Iglesia, que fue enseñada por Pablo VI en el aula conciliar. No fue un acto conciliar, sino un acto de pontificio ante el concilio. Y la declaración del capítulo octavo, que no es una formulación dogmática, pero es una enseñanza de magisterio ordinario, que propone sistemáticamente una serie de verdades sobre María. Pero estas cuatro pertenecen a la fe divina y católica y están definidas en la Asunción, la Maternidad Divina, la Inmaculada Concepción. Por cierto, recientemente, la Asunción, el año 1950, la Inmaculada Concepción, en 1854, la Maternidad Divina en Éfeso, 431. La virginidad de María se ha incluido en muchísimas fórmulas dogmáticas y nunca se ha planteado el tema de explícitamente ocuparse de definirla, porque, contra lo que la gente a veces cree, ningún hereje la ha negado, ninguna herejía, así que haya tenido corporeidad histórica y haya separado pueblos enteros de la Iglesia, ha negado la virginidad de María. No la negaron los nestorianos, de tal manera no la negaron que los musulmanes, que no creen en la divinidad de Jesucristo, fueron influidos muchísimos por los cristianos nestorianos. Y como que ellos se profesan herederos de Israel e invocan la tradición mosaica y la tradición abrahámica sobre todo, resulta que los musulmanes, se da la extraña curiosidad, que atribuyen a Jesús, que consideran un profeta, que no es el más perfecto y el definitivo profeta de Alá, en cambio de Mahoma no enseñan que fue concebido virginalmente, pero de Jesús de Nazaret sí lo enseñan. Cosa sumamente providencial. Yo entiendo que con el tiempo estos caminos misteriosos pueden llevar las cosas más sorprendentes. Así como en el plano sociológico de cada día, todo el mundo dice, y es verdad, que es muy difícil la conversión de los musulmanes, pero el día que Dios lo quisiera, sin duda Dios encontraría sus caminos, si lo quisiera, de una forma ya diciendo, no voy a permitir la resistencia humana, voy a deshacer todas las dificultades, ¿no? Y es misterioso el hecho de que los musulmanes admiten la virginidad de María, Madre de Jesús. La recibieron de los nestorianos. Ya digo, no ha habido ninguna herejía que se haya separado de la Iglesia por negar la virginidad perpetua de María, nunca. Después, en el mundo protestante, ha habido los modernistas que no creen en la divinidad de María, tampoco creen en la divinidad de Cristo, ni en la Santísima Trinidad, ni en la vida eterna, ni en el carácter personal del hombre, ni en el libre albedrío. Cuando en plata los protestantes liberales emplean lenguaje cristiano para decir equivocamente cosas que están en la filosofía de Schelling, en la de Hegel, en la de Spinoza. Digo que Tillich, que pasa por ser teólogo luterano, es espinosiano y schellingiano. Muy estudiado de primera mano esto. Y los teólogos nacionalistas y liberales de Alemania, que pasó a Inglaterra esto y que pasó a Rusia y a Dinamarca y todo eso, contra la teología hegeliana establecida en la iglesia danesa luterana, reaccionó Kierkegaard. Contra el liberalismo racionalista contagiado en Inglaterra, en la iglesia de Inglaterra, desde Alemania, reaccionó Newman, se hizo católico. O sea que la virginidad de María no ha tenido que ser definida, porque como dice padre Siberta, algunas cosas no se definen porque son, diríamos ya, más claras que las que han tenido que ser definidas. Es decir, la Inmaculada Concepción tuvo que ser definida, y lo fue muy tardíamente, porque tuvo en contra a San Bernardo, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. En la escuela franciscana comenzó con Dulce Scoto la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y en Cataluña y en la tierra de nuestra lengua, en Mallorca, tenemos la suerte que Ramón Llull fue un entusiasta partidario, convencido de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Pero no así Santo Tomás. Los grandes defensores de la Inmaculada Concepción fueron los franciscanos a partir de Don Scoto y los jesuitas ya desde el comienzo, y con Suárez, pero no así los tomistas. Ya lo explicaremos en su momento qué pasaba con esto. La maternidad divina estaba en el lenguaje cristiano desde los primeros siglos, y la definición de Éfeso no hizo más que emplear esta fórmula, Madre de Dios, con la intención de poner en claro la unidad de Cristo, es decir, que realmente el que nacía de María era el Hijo de Dios. Por eso ahora dicen algunos que no se trataba de definir la maternidad divina, sino la unidad hipostática de Cristo. Bueno, entonces la maternidad divina estaba tan clara que ya se puso de entrada para definir que Cristo era el Hijo de Dios. Se dijo, el que nace de María, el Emmanuel, es verdaderamente Dios. Y por eso hay que decir que María es Madre de Dios. De modo que ciertamente se tiene que considerar que fue definida dogmáticamente, y si no lo fuese es que era tan clara que Nestorio se había hecho un lío terminológico y por eso hubo que emplear el término. Pero quiero decir que algunas verdades marianas, como la maternidad divina y la virginidad perpetua, han sido clarísimas, han sido anecdóticos los autores que las han negado, y no se ha separado ninguna nación, ningún pueblo, ninguna región del mundo por negar la Virgen de María. Los que no enseñan la Virgen de María no son cristianos, lo digo con toda tranquilidad. No son cristianos. Son otra cosa, no lo son. Bien, digo que en esta fórmula de Pío XII se mencionaba, por tanto, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la maternidad divina y la asunción a los cielos. Si pensamos ahora en el orden, diríamos, la relación, la teología, lo que tiene que hacer es, según la fórmula que lo enseña la encíclica de Pío XII, mostrar la conexión, la relación de los distintos misterios y su analogía con las verdades naturales, de alguna manera así adquirir una fructuosísima inteligencia del misterio revelado. Por tanto, lo primero que hemos de hacer es plantearnos estas cuatro afirmaciones y ver de relacionarlas y ver cuál es tan razón de las otras. Y enseguida entenderemos una cosa muy sencilla, muy sencilla. Indudable, no cabe ninguna duda, está por todas partes así. La virginidad, la concepción virginal al concebir a Cristo, y la virginidad anterior y posterior al parto y al nacimiento de Jesús, o sea, la perpetua virginidad que se dice, es algo que está en la fe creído en relación con la divina maternidad. Y de tal manera que así lo creemos y creemos, diríamos, en cuanto que la fe nos revela el oculto, misterioso designio de Dios, que Dios la eligió virgen y la mantuvo perpetuamente virgen y le dio las gracias y tuvo la providencia para asegurar esta virginidad en la intacta de la gloria de la maternidad al dar al mundo la luz eterna, como dice un bellísimo prefacio litúrgico. La virginidad es en razón de la divina maternidad. Dios quiso y ayudó a María y tuvo solicitud con ella, también mediante José su esposo, como veremos, en mantener la virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque la había elegido para ser la madre del Verbo de Dios encarnado. O sea que la perpetua virginidad es una verdad de fe conexa y fundada y que parece luminosamente relacionada con la elección de María, Padre, Madre de Dios. En cuanto a la asunción en cuerpo y alma a los cielos, dogma, por cierto, que se definió tardíamente y sobre el cual es un hecho muy notable, no ha habido nunca polémica, tan poca que por poco no se define. No sé si me explico. Se definió para gloria de María, y los inoportunistas, que siempre los hay, por desgracia hubo quien dejó la Iglesia Católica y sido protestante en protesta porque se hubiese definido la Asunción de María, porque dificultaría, decía, la presencia de la Iglesia en el mundo moderno. Se invocaban los protestantes, no sé, el problema no andaba por aquí. Ya veremos en un momento dado qué pasa con los protestantes, los que creen en la Trinidad y en la concepción virginal del Señor. ¿Qué pasa con el culto a María? Ya lo explicaremos. ¿Y por qué han acusado a algunos, bastantes, acusación tradicional, y en nuestro siglo lo ha formulado Calvar con especial agudeza, vaya, con intensidad, que es un culto, diríamos, humanístico y que descentra del culto a Cristo y de la fe en Dios, dicen esto. Pero quiero decir que el dogma de la Asunción, en realidad, el Papa lo hizo por devoción, con gran entusiasmo del pueblo cristiano, y se dio la extraña paradoja de que los orientales se molestaron de que el Papa definiese un dogma, porque les ponía en evidencia una vez más en su falta de profesión, que lo habían tenido en los primeros siglos muy claramente en el magisterio de Pedro en Roma. Pero en cuanto a estar presente en la fe, en la Asunción, en la liturgia oriental, en la plegaria oriental, en el pueblo cristiano de Oriente, pues no está más que en Occidente, vaya, es sabido esto, ¿no? Hay una catedral en Moscú, hay dos iglesias, diríamos, catedrales, en así, la célebre de San Basilio, que es una visión turística, que aquellas cúpulas cercanas al Kremlin, que todos hemos visto tantas veces en fotografías y en reportajes, etc. Pero además hay una bellísima catedral de la Asunción en Moscú, es del siglo XI, o sea, lleva 1000 años aquí, en una catedral de Moscú, cuando Moscú todavía no era un centro de Rusia, bueno, todavía era una cosa incipiente, ¿no?, por los pocos tiempos de la conversión. De modo que iconos de asuncionistas en todo el Oriente debe verlos por millares. Yo no soy especialista de iconografía, los que lo sean podrían estudiarlo y dar razón de ello, pero todos hemos visto en colecciones, en álbumes y cosas, bellísimas imágenes de la Asunción, de unas formas bastante estereotipadas y siempre iguales, etc., ¿no? Pero muy bellas. Ahora bien, este misterio, también poco polemizado y muy realizado a lo largo de los siglos en todas las iglesias. Los nestorianos, los que decimos nosotros que negaban la maternidad divina de María, expliqué lo que no entendían bien la unidad de Cristo, ¿no? Pero de tal manera debía ser esto que celebran la fiesta de la Asunción. En los calendarios litúrgicos nestorianos hay la fiesta de la Asunción de María. Más, hay libros de esos apócrifos legendarios de origen nestoriano sobre la Asunción de María. Pues bien, este misterio de fe, también tan tradicional y tan universalmente extendido, definido dogmáticamente en 950, es muy clara su conexión con nosotros. Veremos. Es muy clara la conexión si ponemos en claro la Inmaculada Concepción de María. Entendamos, la Inmaculada Concepción de María en el sentido en que fue definida, tuvo dificultades terminológicas y conceptuales que explicaré en su momento, pero en el sentido de que Dios la santificó para ser su madre y le dio una santidad más excelsa que de todos los otros santos y la inmunizó, diríamos, del desorden del pecado original, etc. En este sentido, todo el mundo lo aceptaba, ¿no? Porque decían por lo menos que estaba santificada desde el seno materno y con una santidad superior a todos los demás santos. Entonces, asociada a Cristo, sobre todo creído y hay definido que fue concebida sin pecado original, tenemos que la muerte es el estipendio del pecado y la resurrección del Señor es la victoria sobre la muerte, fruto de la redención. Cristo es el primogénito de entre los muertos, que tienen toda la primacía. La resurrección es la consumación, el premio de la pasión redentora y la fuente de nuestra salvación. Si se ve a María, por una parte, elegida para Madre de Dios y para ello pues, santificada de una forma eminente, y ya definitivamente aclarado en la Iglesia Católica de 1854, concebida de modo inmaculado, sin pecado original, esta asociación de María con Cristo en la gloria de la resurrección, este pertenecer, diríamos también, a una cierta capitalidad salvífica, un privilegio de resurrección anterior a la humanidad, es muy congruente. Por supuesto, la fe y la manera de hablar de los santos padres, hay una conexión entre la Asunción y la maternidad divina y la concepción inmaculada. De modo, diríamos, la virginidad es algo congruente con la maternidad divina y la Asunción es como la consumación, la coronación de la santidad a que Dios la destina. Pero entonces el problema teológico fundamental queda centrado en qué relación está la relación que llamamos divina maternidad. María es madre de quien es el Hijo de Dios hecho hombre, con la santidad de María, que ya sabemos definitivamente que es plena y desde el primer instante de su concepción. ¿En qué relación está la santidad de María, Inmaculada Concepción, el que sea llena de gracia, con la divina maternidad? Haciendo las preguntas con un estilo, diríamos, sin citar textualmente en todos los casos, pero inspirado en Suárez, que es el gran creador de la mariología, diré de esta manera, voy a decir esto. María llena de gracia, ya aclarado el misterio y definido, nosotros leemos el Ave Gratia Plena, como si el ángel la reconoce como teniendo la gracia en plenitud, y hacemos muy bien de leerlo así. que si en otros tiempos alguien no lo entendía, pues es que no lo entendían. Pero entendiéndolo, se entiende así. Y además es tradicional esta lectura. Pero entonces podríamos preguntarnos, María ya era llena de gracia antes de ser madre de Jesucristo, ¿no? Antes en el tiempo. Ahora nos preguntamos, ¿antes también en la intención de Dios? No sé si me explico. Si Dios, que desde la caída maldijo a la serpiente diciendo, pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre su linaje y su linaje, y él, según los textos, ella, o sea la mujer, aplastará tu cabeza, y en otros, este, el linaje, aplastará tu cabeza, problema gramatical, ¿eh? El texto hebreo, texto griego, los 70, el texto de la Vulgata, etc. Pero en todo caso, si la profecía del aplastar la cabeza y por tanto derrotar a Satanás, que ha esclavizado a la humanidad con el pecado original, se dirige al linaje, que el que va a aplastar la cabeza es el linaje de María, siempre tendremos que la primera vez que se profetiza y anuncia y promete al mundo la salvación es diciendo que la mujer estará reñida con el demonio y el hijo de la mujer, suponiendo, aplastará tu cabeza, o la mujer aplastará tu cabeza, sea la que sea la... El problema que ya es un problema de crítica de textos, diríamos, ¿eh? Porque se puede interpretar de una manera u otra, pero en todo caso resulta que la primera nombrada es María. Y si se habla del Mesías, el Redentor, al decir que aplastar, se le nombra como el linaje de la mujer. No sé si me explico. O sea, la primera profecía, antes que se diga Abraham, de tu descendencia serán merecidas todas las naciones. Por Isaac se computará tu descendencia. Antes de que se anuncie a Jacob y a Judá el reino y a David, etc., antes se ha dicho a Satanás que la mujer aplastará su cabeza, ¿no? Por tanto, eso que llaman el protoevangelio los escrituristas, ¿no? El primer anuncio de la salvación se hace hablando de María. Lectura plena de esto es que está profetizada la madre del Salvador. Y si hay enemistades entre la mujer y ella, quiere decir, así es un argumento que enseñaban así los inmaculistas, así todos los fervientes apóstoles de la Inmaculada Concepción, como para Ramiro también lo tiene, y todos. Hablan de estas enemistades como profetizando la concepción inmaculada. María nunca sucumbió a Satanás. Dios la preservó, puso a la mujer fuera del dominio del demonio, a que quedaba subyugada con los hijos de Eva. Y le prometió a la humanidad que la liberación del demonio le vendría por el hijo de la mujer. Por tanto, como que está anunciada primero la enemistad entre María y el demonio y, consecuentemente, enseguida la derrota de Satanás, podríamos preguntarnos, ¿no será, diríamos, lo central en María, su santidad, su concepción inmaculada, su plenitud de gracia, que, diríamos, la hace congruente que Dios vaya a obrar en ella el designio salvífico? No sé si me explico. Y esto es la posición que están inclinándose ella, siempre los más fervientes y maximalistas marianos, con una salvedad, que nadie puede dejar de reconocer que María no puede quedar excluida de haber sido redimida por Cristo, ¿no? Este es el misterio. Porque por el pecado de Adán entró en a todos los hombres el pecado, y la gracia ha venido por el nuevo Adán. O sea, todo lo que María tenga, incluso esta primera santidad inicial, todo tiene que ser hecho por Cristo en virtud de su redención y desde Él. El tema, esta relación entre la santidad y la maternidad divina, se interfiere con la hipótesis nunca resuelta y que nunca sabremos de qué hubiera pasado si no hubiera habido pecado, si también hubiera habido encarnación, si hubiera habido encarnación comunicativa de dones divinos a la humanidad, aunque la humanidad no fuese pecadora, sería una encarnación plenamente divinizadora, pero no redentora en este sentido. Entonces María hubiera sido elegida para madre de Dios, del Hijo de Dios encarnado, con anterioridad, diríamos, a la previsión del pecado original, aunque la narración explica los hechos del pecado y después la promesa de salvación. Pero si dijéramos que la encarnación, con Dulce Scoto, por ejemplo, y con Suárez de alguna manera, más matizada, que la encarnación es la máxima comunicación del bien divino, y Dios, diríamos, no se iba a privar de hacer este bien a la humanidad porque los hombres no pecaran, diríamos, no sé si me explico. El gusto de quedarse a Dios al comunicarse a los hombres en la encarnación no iba a condicionar lo que la humanidad cayese, No sé si me explico. Esto es la teoría más cristocéntrica, ¿no?, de la escuela franciscana. Con esta teología de Cristo que se hubiese encarnado aunque no hubiese habido pecado de Adán, es más coherente la primacía de la concepción inmaculada. María, pues, es concebida, es puesta con Cristo antes que todos los caminos de la comunicación del bien divino a los hombres, y en este sentido la Inmaculada Concepción la asocia a Cristo. Si se dice que la encarnación fue decretada para reparar el linaje humano, lo cual de hecho ha sido así, es lo que sabemos por la fe. En este sentido, que es la situación histórica, ha sido esta, nos encontramos con que por Adán entró el pecado en el mundo y por Cristo ha venido la redención. Y entonces no podemos, diríamos, derogar a San Pablo en nombre del protoevangelio, porque hoy tendríamos nosotros por nuestra cuenta, y nadie puede negar que la santidad de María, aun siendo desde el primer instante y siendo plena, no tenga que ver con la redención de Cristo. Esto es lo que dificultaba la definición de la Inmaculada Concepción. Es decir, los argumentos de los más entusiastas inmaculistas, cuanto más ponderaban la elección directa de María para la santidad y que había sido prometida, cuanto más decían esto, más te quedaba en la oscuridad que fuese redimida. Entonces María, que está al pie de la cruz sufriendo con su hijo y que Simeón le dice que es una espada que atravesará su alma, es una persona que sufrió con Cristo por nuestra redención, pero ella no era de las redimidas, era la única persona que Cristo no tuvo que redimir. No sé si me explico. Y esto ciertamente es contra el Evangelio, contra San Pablo, y la Iglesia nunca hubiese aceptado que esto se dijera. Y como que andaba la discusión entreverando las cuestiones estas unas con otras, pues de aquí la fuerza de las escuelas que veían en la Concepción Inmaculada, de la manera que era presentada por los otros, una derogación de la redención de Cristo. La fórmula de definición de la Inmaculada dijo que fue en previsión de los méritos de su Hijo preservada inmune del pecado original y en este sentido redimida de la más sublime manera. Pero entonces en la elección de María, que la hace que Dios ya la haga desde el primer instante de su concepción santa, plenamente santa, entra ya el... Esto se lo hace a ella en gracia de que será la madre del que morirá en la cruz por nosotros y en este sentido por la muerte redentora de su Hijo prevista por Dios. Se da a María la santidad y así fue definida la Inmaculada Concepción, de modo que María fue redimida, fue preservada inmune del pecado en previsión de los méritos de su Hijo. En fin, estoy tratando de hacer sugerir en forma de preguntas, imitando un poco la manera como los escolásticos planteaban aspectos, las cosas, daban vueltas a las cosas, presentaban distintos aspectos que parecen al principio contradictorios para ver de si eran armonizables o bien uno de los lados tenía razón y el otro no. Entonces, digo que la pregunta para comprender, hacer una teología mariana, y es lo primero que aparece en la Mariología de Suárez, es preguntar si en la elección de María para Madre de Dios hay, por una parte, clarísimamente el designio, el decreto de unirla a la encarnación, de modo que, como dicen la mayor parte de teólogos, y lo dice espléndidamente Suárez y lo dice Garrigou Lagrange en nuestro siglo magníficamente bien, Dios no decretó que salvaría el mundo asumiendo el verbo de Dios, la naturaleza humana. Voy a tomar la naturaleza humana en un hombre concreto, porque la naturaleza humana en abstracto no existe. Y bueno, los decretos de la providencia divina son muy concretos y singulares, y Dios no se entretiene en la línea de los conceptos, diríamos, en las deducciones. Es notable que con mucha legitimidad, no lo discuto en absoluto, las fórmulas dogmáticas de nuestra fe definieron que en la persona de Cristo, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, que nace de María, hay dos naturalezas, divina y humana. Esto es el texto de Calcedonia. Pero el texto de Calcedonia, que no es muy largo, aquí lo leí, lo analicé, se incluye una cita bíblica, una, que se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Esta cita es de la Carta a los Hebreos. Y esta cita está en un contexto. Si uno va de la cita del Concilio de Calcedonia al texto paulino, que no sea de autoría literaria, pero es el mensaje de Pablo a los hebreos, de la Carta a los Hebreos, nos encontramos con lo siguiente. Voy a decir, partiendo de allí, aludiendo a otra serie de pasajes conexos con él, anteriores y después del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que el Hijo de Dios verdaderamente se ha hecho hombre como nosotros? Pues lo sabemos por la Escritura. ¿Por qué? Se le profetizó y prometió como linaje de una mujer. Y después, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Pero aquí mujer parece un universal, aunque está nombrando una mujer secular. ¿Sí? Pero ya en todos los otros pasajes, la cosa ya va a nombres propios. A Abraham se le dice que en un descendiente suyo serán bendecidas todas las naciones, que esta descendencia se computará por Isaac, etcétera, y así se nombra Jacob, Judá, David. Y en la Carta a los Hebreos, para que pensemos que Dios ha querido redimirnos a nosotros y se ha hecho este sacerdote que ha venido a ser el sacerdote eterno según el de Melquisedec, ha venido a tener como uno de nosotros, dice Dios, que Dios no alargó su mano, diríamos, misericordiosa, a los ángeles, sino, uno pensará, a los hombres, ¿no? Pues no, no dice a los hombres, al linaje de Abraham. O sea, el texto en que se dice que Dios se ha hecho hombre, propiamente lo que dice que Dios alargó la mano al linaje de Abraham. Y así sucesivamente. En David, en Isaac, a David le dice, un descendiente tuyo que saldrá de tu linaje, reinará para siempre y dirá a Dios, tú eres mi padre, etc. Todas las promesas están hechas a linajes concretos, a la familia patriarcal, al linaje regio patriarcal de David. Jesús, el Verbo de Dios, que como le presenta San Juan, el que lo hace así como Verbo de Dios, enseguida después aparece cuando se presenta, y poco tiempo, poco rato después de aquella lectura del, diríamos ahora con ironía, tan metafísica del prólogo, tan trascendente. Aparece ya Juan, que no era la luz, sino que daba testimonio de la luz, predicando, anunciando, y aparece Jesús, y va apareciendo en las bodas de Caná, María y los discípulos, María y Jesús, la madre de Jesús estaba allí, y con él Jesús y sus discípulos. Y después aquella célebre diálogo, cuando hemos encontrado aquel de quien habló Moisés y los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Este es San Juan, el hijo de José, el de Nazaret, que es cuando viene la respuesta de uno que después es apóstol de Jesús, y de Nazaret puede salir cosa buena, Nazaret, aldea de mala muerte, ¿no? De Nazaret, pues es cosa buena. Y así, así en los evangelios. Por tanto, la elección divina muy concreta. Dios no se entretiene en conceptos abstractos, universales, sin concreción, Dios piensa en redimir a los hombres y decreta. Alargar la mano a la simiente de Abraham, para eso llama Abraham, para eso llama Isaac, va marcando la línea. Y en la elección de que el Verbo se haga carne, como dice el Padre Solá espléndidamente bien, no hemos de pensar que Jesús era un hombre existente o un hombre posible que Dios decidiese unirlo con el Verbo, sino que no hubiera existido Jesús de Nazaret si no se hubiese encarnado el Verbo, porque Jesús de Nazaret era aquel que era el Verbo eterno, que alargando la mano a la simiente de Abraham, se había constituido en la simiente de Abraham, el hijo de David. ¿Me explico? Por tanto, se decreta a la vez la encarnación del hijo y la maternidad de aquella mujer enemiga de Satanás. La maternidad divina está decretada junto con la encarnación del Hijo, y está decretada junto con la misteriosa paternidad de José, el esposo de la Virgen Madre. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio habla primero siempre de José y después de María. La genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, por Mateo, se hace por José, que se dice que es esposo de María, del que nació Jesús, por el nombre de Cristo. Y entonces el ángel le dice, José, hijo de David, hijo de David, la sucesión davídica por José. Y en el Evangelio de San Lucas, el texto de la anunciación del ángel presenta así, fue enviado el ángel de Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen a quien no la nombra. Pero no la deja en el abstracto, ¿no? Enseguida la va a nombrar. Pero dice una virgen que estaba esposada con un varón de la casa de David que se llamaba José. El nombre de la virgen era María. María, después, lo primero que se dice es que es la esposa de José. Antes que dar el nombre de la madre de Dios, de aquella que se le va a anunciar la divina maternidad, se dice de quién es la esposa. De modo que en el mismo decreto de encarnación está Jesús, María y José, Jesús, María y José, Jesús, su madre y el esposo de por quien recibe la herencia davídica, quien se cumple la promesa. Por tanto, doy esas reflexiones para que se entienda la pregunta que hacemos. La pregunta que hacemos es esta. Y en esta divina elección para salvación de la humanidad, es inseparable el decreto de la encarnación, la filiación, la maternidad de María. Jesús se hace hijo del hombre y María es su madre, y la herencia davídica en José. Entonces ahora nos preguntamos, ¿para qué la escogió primero? ¿Para ser inmaculada y santísima o para ser su madre? ¿Me explico? ¿Cuál es la idea? El orden, diríamos, que nosotros tenemos que pensar nosotros, los designios divinos, entreviendo la manera que Dios hace. ¿La hizo santa para que fuese su madre? ¿O le dio una gran santidad, que después pensó que sí también sirve? Como si la santidad, aunque fuese obra de la gracia divina, fuese algo que moviese a Dios a escogerla por madre. Como que a veces se habla así, hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, planteada así la cuestión, ¿cuál es el orden del designio divino? Pues la respuesta yo creo que es indudable, ¿no? Y más o menos con matices y maneras de decir, es, diríamos, doctrina común. Dios decreta la encarnación, decreta nacer de mujer, una mujer que va a ser la heredera de Israel, la madre del descendiente de David, Judá, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué la ha elegido para ser su madre? Dispone todo el orden de las gracias extraordinarias y singulares, hace que ya en el seno de su madre pues sea preservada del pecado original, porque ha sido elegida para ser su madre. El decreto de la divina maternidad en María precede a todos los decretos de la salvación y santificación. Parece muy obvio. Así dispuesto en el orden de decretos, diríamos esto, Dios ha querido la maternidad divina. Pero esta pregunta es otra que lo que voy a hacer ahora, Las preguntas las hago con el mismo espíritu con que las pregunta Santo Tomás, que hace preguntas tan extrañas a veces, y con que las hace Suárez. Y una vez preguntada una pregunta, toman todos los argumentos. Para contestar de esta manera se podría argumentar así, así, así. Te dicen todas las tonterías a veces que se han dicho en una línea, y a veces razones muy válidas. Si son razones válidas, dicen qué sentido tienen razón, pero en qué sentido no llevan a la conclusión que sugieren, tal cosa, y va poniendo la respuesta. Nosotros vamos a imitar este método escolástico, y aunque parezca que no explico nada más que problemas, pero crean, lo hago porque también la experiencia personal mía es que tenemos que planteárnoslos y conocer estos problemas que ha habido en la historia y en la polémica de los teólogos y también en las polémicas con el mundo protestante. Ahora la pregunta es esta otra. Admitido que todo lo que en María afirmamos por la fe, creemos que pues de santidad desde la concepción inmaculada hasta toda su fidelidad a la gracia, la obediencia, en la anunciación, la asociación con el sufrimiento de Cristo, su perseverancia en la oración unida a la iglesia naciente, ¿no? Que tantas cosas que vemos en el Evangelio, la confiada y sencilla fe con que hace hacer un milagro, como quien dice, sin avisar, en las bodas de Caná, toda esta santidad de María, o su divina maternidad. ¿Qué es más importante? Ahora pedamos de la excelencia. Que Dios toda la santidad de María la puso porque había decretado que fuese madre de Dios, y tuvo a bien hacerlo así, ya lo admitimos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la mayor dignidad? ¿Ser santa en plenitud o ser madre de Dios? Incluso preguntémonos, ¿no? ¿Qué es más importante, participar de la divina naturaleza, como participamos todos los cristianos al ser bautizados, o tener un parentesco con Jesús? Mire usted, todos podemos creer en Jesucristo y podemos salvarnos por Cristo. En cambio, ser parientes de Jesús en lo humano, pues, ni podemos todos, ni todos los que lo eran fueron buenos, ni creyeron. Muchos parientes de Jesús, bastante próximos, no creyeron. En un momento dado, por lo menos, parece que después sí. Pero en fin, así de esta manera tenemos la pregunta planteada. ¿Qué es más importante, la divina maternidad o la santidad de María? Y aquí viene el matiz de la respuesta. Sigo aquí en la respuesta, son las primeras cuestiones de Suárez, que es el gran constituidor de la mariología. El matiz de la respuesta va a tomar los argumentos en un sentido y en otro. Quisiera que los sintiésemos los argumentos, porque hacen pensar más profundamente la importancia salvífica de la divina maternidad, pero la sitúan en la perspectiva realmente, realmente, de la gracia de la divina maternidad para toda la humanidad, de la salvación del mundo por la encarnación redentora. Fijémonos bien. Suárez cita una serie de autores que citan textos evangélicos. Yo me voy a los textos evangélicos. A María le dice una mujer: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús responde: más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Con lo cual, como dice un santo padre, parece elogiar antes a los pobres de espíritu, los que viven según las bienaventuranzas, los que oyen el Evangelio y lo practican, antes que su madre. Más feliz fue María por haber concebido a Cristo en su mente, es decir, por haber obedecido a Dios y aceptado el anuncio del ángel por la fe, se dispuso a ser madre y a concebirlo en el seno, que por haberla concebido en el seno. Si por la desobediencia de Eva entró el pecado, por la obediencia de María. La obediencia de María es un acto suyo de fidelidad a la gracia, que cree a la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué es más importante, diríamos, la santidad de María, que le es intrínseca y que en distintos grados es la que participamos todos de la santidad y todos somos miembros de Cristo e hijos de Dios, o ser madre de Dios? Suárez afina mucho. Aunque sea adoptiva, es una cualidad intrínseca en nosotros, la gracia santificante, definitivamente, una cualidad misteriosa que nos hace realmente partícipes de la divina naturaleza. Somos partícipes, no somos hijos de Dios por naturaleza, esto es el verbo eterno, no somos consustanciales a Dios, no nos deificamos, así como diría un panteísta, en el sentido, no, pero somos realmente divinizados, de una forma interna, que no es extrínseca, como los luteranos dirían, no somos justificados extrínsecamente, somos internamente hechos justos, hijos de Dios, verdaderamente. La hija de Dios adoptiva por la gracia en plenitud es la única concepción. ¿Qué es más importante, la santidad de María o la divina maternidad? Recordemos la pregunta de la mujer y las frases del Señor. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Bien, Suárez da respuestas muy iluminadoras y tomando pie de ellas me fijaré en una que da. A partir de aquí haremos una reflexión que veremos que se puede aplicar a muchas dimensiones de la revelación sobre Cristo y la relación no solo con María sino con los patriarcas de Israel o con el pueblo de Israel. Dice Suárez, la mujer que elogió a Jesús diciendo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, no parece que lo dijera con una profesión de fe en la divinidad de Cristo ni en la maternidad divina de María, sino como un elogio del excelente rabino que le estaba hablando. Como quien dice, perdonen, bendito la madre que te parió, que diría una gitana. De buena fe, ¿no? Pero así en un sentido humanístico. Un elogio. Una ovación. Bien, este texto de Suárez sugiere otro texto evangélico, una lectura que él da tan luminosa, que dice que no parece que fuese un elogio, una profesión de fe, sino un elogio humano. Por tanto, Cristo quería que se fijase en el anuncio que él hacía y no lo tomasen, es que le desconocían a él como redentor y en cambio le aplaudían humanamente, ¿no? Incluso con cierta buena fe, porque aquella mujer debió ser muy buena persona, digamos, ¿eh? Pero Cristo le quiso dar esta lección, a lo mejor la entendió. Hay otro que no la entendió, que es el joven rico. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Porque me da más bueno, solo Dios es bueno. Esta respuesta de Jesús, ¿qué es? Una negación de la divinidad. ¿Ves cómo Jesús no tenía conciencia de que era Dios? Me dirían ahora algunos exégetas contemporáneos. Es un texto claro de que Jesús de Nazaret no tenía conciencia de ser Dios. Esto es una tontería, ¿verdad? En cambio, el diálogo evangélico tiene una tremenda intención. ¿Buscaba la verdad de Dios en Cristo, que era Dios? No. Buscaba, como quien dice, un perfeccionarse, ser mejor, conseguir la vida eterna. Porque uno, cuando le pide la renuncia, no se le ocurre, Señor, ayude mi incredulidad, o, como Pedro cuando fallaba y perdía la confianza que pedía, se humillaba y pedía. Ningún acto de humildad, se va, se pone triste y se va. Bien, pensemos muchas otras cosas en el Evangelio. Jesús, hijo de David, la profesión de Jesús, hijo de David, es un reconocimiento de la mesianidad del Señor. Y el Mesías es el hijo de Dios prometido, David, en su descendencia. Pero Jesús a los fariseos, que no le reconocen por el hijo de David, Mesías, porque no les entraba que pudiese ser aquel. Si uno ve todo lo que los fariseos dicen en Jesús, además de lo que Jesús dice a los fariseos, lo que los fariseos dicen en Jesús. Las grandes diatribas están en San Mateo, pero en San Juan hay las grandes calumnias de los fariseos contra Jesús. A Jesús le dicen los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación. Con lo cual San Cirilo de Alejandría supone que circulaba también entre los judíos la idea de que había nacido fuera del matrimonio. Así, bueno, está claro el texto, me parece muy bien leído, pues antes digo, nosotros no somos hijos de fornicación. Le llaman endemoniado, le llaman todo, le insultan. Pues en diálogo con los fariseos, Jesús les dice, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y cómo David le llama a su Señor? Y después hablando con los discípulos, decir, ¿por qué dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Pues bien, lo que decíamos antes de ciertas maneras de hacer exégesis, en algún historiador he leído que hay textos de los evangelios sinópticos que se ve claro que había opiniones distintas sobre que el Mesías tuviese o no que ser hijo de David, porque parece que Jesús no pensaba que el Mesías tuviese que ser hijo de David. Esto es grotesco, absolutamente grotesco. En la lectura un poco atenta del Evangelio, y duda solo es posible desde la fe, pero no hay por dónde cogerlo. ¿Qué quiere decir esto? Está atacando la visión humana, judeocéntrica, terrena, que es la que impidió el reconocimiento del Mesías y de la divinidad del Señor. Este diálogo con los fariseos, en que parece que niega que sea hijo de David, que quiere decir, no penséis el hijo de David, penséis el que Dios ha prometido. Pensemos que San Juan le dice, vosotros sois hijos de Abraham, Dios hará de las piedras hijos de Abraham. Y cuando se glorían de ser hijos de Abraham, les dice el Señor, tenéis por padre al diablo, le dicen el diablo este mismo que le llaman hijo de fornicación. Que es que no eran hijos de Abraham según la carne, los judíos. Que no lo era Jesús de Nazaret, cuya genealogía comienza diciendo que es hijo de Abraham. Sí, pero los judíos referían a ser hijos de Abraham como si tuviesen un derecho, no ser los destinatarios de aquellos privilegios que no era San Pablo en la carta a los romanos, de quien es la alianza y las promesas, y los, sino un derecho sobre Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob. Dice San Agustín, un admirable comentario al texto de Yo soy el que soy, y dirás a los hijos de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está junto. Dice, revelando su nombre de eternidad, Yo soy el que soy, también se digna tener el nombre de misericordia, Deus Abraham, Deus Jacob, Deus Abraham. Porque Dios no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que se ha dignado escoger a Abraham, Isaac y Jacob, tomando una palabra de una metafísica sobre la relación de maternidad divina de Santo Tomás. Pensemos que no queda referido Dios a Israel, como si tuviese las manos atadas, porque ahora le llamamos Señor Dios del Universo, traduciendo por universo el Sábado, las constelaciones, las estrellas de la Biblia, Sábado, los ejércitos celestiales, el universo, sí. Dios es el Dios del Universo porque en su liberalidad, su orden bien, libremente lo ha creado. Y es verdaderamente su Señor porque el universo es suyo. Pero Dios no es Dios del universo, en sentido inmanentista, a la espinociana, o a la hegeliana, o a la deística, ¿no? Dios no es Dios del universo. Dios no es el Señor de la historia en un sentido hegeliano. Dios no es el Dios de Israel en un sentido farisaico. Dios no es el Dios de Abraham en un sentido de orgullo humano. De modo que los textos de Cristo, cuando les dice a sus padres que tienen que estar en el servicio de su padre, cuando dice que es más importante cumplir la voluntad de Dios que ser pariente suyo, etc., se dirigen a remover las visiones puramente terrenas y de inmersión de la largar la mano a la simiente de Abraham como si fuese un derecho de la familia de Abraham. No, señor. Yo, una anécdota que a mí me dio luz, que termino con esto, que así me largo un poco más de lo que creía y no y tendré que dar cuatro clases en lugar de tres o cinco sobre María. Pero en fin, miren una cosa. En unos estudios de franciscanos de Tierra Santa sobre Israel, cosas de arqueología y historia, se dan muchos datos. Uno de ellos es un libro, una especie de libro de viajes, diríamos, las memorias de un peregrino. De peregrinos hay unos cuantos libros privilegiados. Hay una peregrina me parece de Galia, que estuvo en Tierra Santa, siglo VI, etc., y tiene explicadas cosas. Y dice dos cosas muy divertidas, que las mujeres de Nazaret y su región eran muy guapas, dicen, y que además dice que todas decían que eran parientes de María. No sé si serían judeocristianas, o ni siquiera serían cristianas, pero veían venir peregrinos cristianos, parientes de María, casi como para recibir a los turistas, diríamos allá, ¿eh? Parientes de María. Yo pensaba, algunas de aquellas mujeres que hablaban con el peregrino este, que no me acuerdo el nombre ahora, pero estaba Bagatisto, puedo buscarlo si quieren, algunas de estas mujeres, tal vez sí que pudiesen ser descendientes de parientes de María, podrían ser de sexta, octava generación, como quien dice, sobrinas, tataranietas o más lejanas todavía. Tal vez tenían una cierta relación, incluso carnal, con la familia de María, ¿no? Probablemente, si era así, descendían de aquellos parientes que no creían en Jesús y que le despreciaban, aquellos que le quisieron despeñar porque no hacía milagros en Nazaret, ¿eh? A lo mejor descendían de aquellos que le rechazaron porque el hijo del carpintero que va con este, ¿no? Esto lo explica San Cirilo espléndidamente bien. Tenemos la costumbre de no admitir, si vemos una cosa excelente pero muy próxima a nosotros, ser próxima a nosotros nos hace negar la excelencia. ¿No ves que es muy sabio, que es muy santo? Pues admítelo. ¿Qué es hijo del carpintero? Pues reconoce que el hijo del carpintero es un santo rabino, ¿eh? No digas que es porque es vecino tuyo. Después te jactarás ante extranjeros de que tu vecino es muy importante, pero si lo tienes delante le matas. Y así somos, ¿eh? Y San Cirilo hace una admirable psicología de la envidia. Espléndida, es una cosa de una sutileza, como quien dice, que ya no creo que haya psicoanalista contemporáneo que sea más sutil que San Cirilo, al analizar los comentarios narrados por el Evangelio. Esto se funda en lo que dicen los sinópticos sobre las veces que está en Nazaret Jesús. Es espléndido y le saca mucha punta teológica. Bien, pues ven ustedes, estas mujeres eran capaces de gloriarse del parentesco con María y al mismo tiempo de una manera tan humana que la revela seguramente como los descendientes de las que quisieron despeñar a su hijo porque no hacía milagros en Nazaret. Bien, si pensamos, si nos ponemos a pensar la maternidad divina de María como una cosa centrada en lo humano, como si mira bien una mujer tan santa que engendró a Dios, y hacemos poner antes su virtud que la elección divina y todo eso, nos hacemos un lío impresionante, que es el que entonces, sí, en este daríamos la razón, que no la tienen los protestantes, que dicen que en María tenemos un culto idolátrico y antropocéntrico, no centrado en la gracia de Dios. Suárez, el otro día hablando de San José, aquí mismo lo expliqué, lo leí, Suárez dice: los que dicen que porque Dios vio que era muy humilde, la eligió por madre de Dios, no dicen la verdad. Dios la eligió por madre de Dios porque la eligió por madre de Dios, la eligió con el decreto de la encarnación, libremente. Y dispuso las gracias y la fidelidad de María, que las gracias que Dios le predestinaba eficacísimas, pues resulta que obedeció humildemente al mensaje del ángel. Pero no podemos poner una virtud humana de María haciendo venir al Hijo de Dios. Nadie merece el descenso del Verbo Eterno al mundo, ¿verdad? Ni María. ¿Me explico? No sé si me explico. Claro que lo que se llama mérito de congruo, todos los israelitas santos que venían rogando que se cumpliesen las promesas estaban, diríamos, mereciendo que Dios alargase su mano finalmente a la simiente de Abraham. El profetisa Ana, Simeón, todos estos estaban, diríamos, y María y José se disponían a recibir el don de Dios, como dice Suárez. Pero era el don de Dios, no salía del hombre. Y Santo Tomás dice esto tan notable. Tenemos que pensar que María es verdaderamente madre de Cristo, con relación real de dependencia. Y Cristo, aunque en su naturaleza humana es generado por su madre, mientras que en su naturaleza divina es generado por el Padre, siendo una única persona, el sujeto de la relación es único, y es la maternidad divina. Jesús que se subordina en la admisión del Hijo, hecho Hijo de mujer, diríamos. No queda Cristo referido a María, aunque sea realmente Hijo suyo, sino es María que queda referido a Cristo. María es en relación a Cristo. María es por Cristo. Y Cristo es de María, ex María, como dice San Pablo. La mujer propter virum, es decir, ex mulier. Cristo es de María, Virgen, de María, nace de ella. Pero el designio viene de Dios. Dios alarga su mano a la simiente de Abraham y escoge a María para nacer de ella. De modo que si uno se sitúa en una auténtica perspectiva, que es la que San Pablo se pone siempre, de hacer mostrar la iniciativa salvífica de Dios antes que la gloria de la carne, que la justicia de nuestras obras, que el derecho de pretendido de los judíos a la justicia por la ley, entonces se entiende que Cristo hable así. Le diga uno, solo Dios es bueno, bienaventurado, y va poniendo en un plano de perspectiva divina y no admite que le tomen por el hijo de David, o que tomen que el hijo de David es de una manera que porque le toman de aquella manera no le reconocen a él por Mesías y por Hijo de Dios. No sé si me explico. De modo que las preguntas son estas y la respuesta final es que, a pesar de que en sí mismo considerado, si lo separásemos conceptualmente, mejor dicho, es más importante la participación de la divina naturaleza que el parentesco con Cristo, pero en la manera como Dios dispuso las cosas, que no nació de una mujer así sin avisar, diríamos, y sin escogerla y sin pedir su fe y su obediencia, que fue condición que Dios dispuso como querida para el advenimiento del Hijo de Dios, entonces tomado moralmente, con toda la congruencia en el designio divino, la máxima dignidad por encima de todas las dignidades de la gracia y de la santidad y de todo carisma, de toda potestad y de todo ministerio del Antiguo Testamento, es la divina maternidad. No hay oficio más excelso. Y esto es tan así que, progresando la conciencia de la Iglesia en una cosa que entonces solo se entreveía, pero que un poco sin saber cómo, mientras estaba discutiendo la mediación de la gracia y no salía, y la corredención y tal cosa, se cortaron todos los nudos verdianos. Había habido muchísimas discusiones y trabajos monográficos de gente eminente como el padre Bover y otros mariólogos, buscando hacer posible la definición de la mediación universal de la gracia, que en tiempo de Pío XI parecía la próxima definición. Pasó la Asunción delante y después apareció la magnífica enseñanza de la maternidad sobre la Iglesia. Esta mujer, de la que nace el Verbo de Dios, este nacimiento es de tal manera salvífico, es el designio de Dios se cumple y por esta encarnación se funde la luz eterna en el mundo. Por María viene Dios al mundo. Y de tal manera esto es intrínseco a la economía salvífica que los miembros del cuerpo místico somos místicamente hijos de María. Esto ya estaba en San Agustín dicho, que María es la nueva Eva y la madre, esto está en San Justino ya, o sea, es antigua la idea, pero la plenitud de la doctrina está en la locución que cogió desprevenido a tanta gente de Pablo VI en el aula conciliar, maravillosa enseñanza de la maternidad sobre la Iglesia, que